Bueno, desde Heiser RTGIA andamos detrás de la construcción de una crónica antidesarrollista. Para ello hemos tocado a diferentes personas que de cerca tienen la información, pues que se mueve en la oposición a grandes infraestructuras, en trabajos de soberanía alimentaria, en diferentes aspectos que de alguna manera intentan construir un mundo ante el desastre que el desarrollismo nos ha traído. En ese sentido, en esta construcción nos encontramos y hoy va a ser quizás la primera entrega, una primera entrega breve, pero que sí va a servir para mantener la atención desde un punto de vista antidesarrollista sobre muchos aspectos que se mueven en la tierra que vivimos y pisamos. Hoy simplemente os diré, nos haremos eco de la nota que ha recogido Mugitu HT en su web desde Nice. Denis Itxaso, concejal del Partido Socialista de Euskadi en el Ayuntamiento de Donostia y candidato a diputado general de Guipúzcoa, reveló ayer martes 9 de diciembre que fue él, acompañado por el exalcalde Odón Elorza y los exconcejales Jorge Letamendía y Alberto Rodríguez, encapuchados, según la presentadora del informativo Hora 14, si bien Itxaso ha puntualizado que eran gorros de lluvia, quienes retiraron la pancarta contra el TAF colocada por Mugitu Mugimendua en la ladera de Igeldo en enero de 2014 y que tapaba un lema favorable a la capitalidad cultural de 2016. Según ha recordado Itxaso en el programa Hoy por Hoy Donostia de la cadena Ser o No Ser, una de las medidas para promocionar la capitalidad cultural fue poner en la ladera de Igeldo la leyenda de 2016. Alguien llegó, la tapó y puso una pancarta contra el tren de alta velocidad. Itxaso ha reivindicado que unos ciudadanos como Odón Elorza, como Jorge Letamendía, como Alberto Rodríguez y como yo mismo, así dice nuestro pérfido Itxaso, un 26 de enero de este mismo año nos encaramos a la ladera y restauramos aquella pancarta. Obviamente era noche cerrada, hacía mucho frío, pero lo hicimos porque nos salió del alma. Fue una de esas cosas que se le ocurren a Odón y yo me apunté. Me parece que había que hacerlo y estoy bien orgulloso de haber restaurado esa leyenda. Bueno, pues escuchamos las palabras de nuestro pérfido Denis Itxaso. Una de las medidas para promocionar la capitalidad fue poner en la ladera de Igeldo la leyenda de 2016. Alguien llegó, la tapó y puso una pancarta contra el tren de alta velocidad. Bueno, pues yo le voy a contar a usted que restaurar aquel cartel, que devolver la leyenda de 2016 a la ladera de Igeldo, fue una labor que hicimos unos ciudadanos. Unos ciudadanos como Odón Elorza, como Jorge Letamendía, como Alberto Rodríguez y yo mismo, responsables del anterior gobierno donostiarra, que a la vista de que el gobierno de la ciudad no lo hacía, a la vista de que incluso la entonces responsable de la capitalidad le parecía estupendo que se tapara la leyenda de 2016 y se pusiera un gran cartel contra el tren de alta velocidad. Pues un 26 de enero de este mismo año nos encaramamos a la ladera y restauramos aquella pancarta, sí, porque nos hemos sentido bastante huérfanos con este gobierno municipal, ¿no? Sin correr riesgos, espero. Por supuesto, bueno, en fin, obviamente era noche cerrada, hacía mucho frío, pero hicimos porque nos salió del alma y porque creíamos que llevaba ya mucho tiempo, que el gobierno municipal no respondía y que en este caso, bueno, pues fue una de esas cosas que se le ocurrieron a Odón. Yo me apunté y me parece que eso había que hacerlo y estoy bien orgulloso de haber restaurado, digamos, esa leyenda, ¿no? ¿Por qué no lo han dado a conocer hasta ahora? Bueno, pues porque yo creo que era mucho más importante que fuera un acto ciudadano, ¿no? Fuera un acto ciudadano sin ninguna etiqueta y porque es lo que yo hubiera querido, además, que fueran ciudadanos anónimos, ¿no? Los que lo hicieron y durante tiempo, pues lo hemos mantenido en secreto, pero yo creo que es bueno también que se sepa que ante la ausencia de medidas y ante esa actitud de mirar para otro lado por parte de Bildu, pues los socialistas que estuvimos en la génesis y en la incubación de este proyecto de 2016, que lo llevamos en los genes, que nos gusta, que lo proyectamos y que creemos que con eso ganamos proyección también internacional y atractivo, pues queremos que se siga defendiendo, ¿no?